chisuka bodebe. Oya lelo, o baby si bokili awa. Na mokanzi, kala elenga paraiso. Ami pesi, nyoso sena yo. Felicite, mwana mwasi suka bodebe. Oya lelo, o baby si mokili awa. Na mokanzi, kala elenga paraiso. Ami pesi, nyoso sena yo. Oya lelo, o baby si mokili awa. Na mopanzi, tala elenga paraiso. Ami pesi, nyoso sena yo. Felicite, didudue, motema ya paraiso. Mabanzo manga ina yoe. Makila matambolie, elongi na yofitie, majilu mobatelie, sokyo taringa esherie, mayele masilinga, para fifie. Oh, di dudu, para fifie. Yeah.